poquito que me quieras, cariño, con un poquito nada más, con un besito que me dieras, chiquito, tú me darías felicidad. El cielo sabe cuánto sufro, cariño, en mi terrible soledad. El cielo sabe que he vivido con la esperanza y nada más. El cielo sabe que he vivido con la esperanza y nada más. Amame tiernamente, yo te querré. Con un poquito que me quieras, con un poquito nada más.